Cátedra Libre de Géneros Virginia Bolten. Construyendo feminismos populares latinoamericanos. Comienza el viernes 5 de septiembre a las 17:30 horas en la Facultad de Trabajo Social, calle 9 y 63. Contaremos con la participación de Mabel Bellucci, investigadora de la vida de Virginia Bolten. Con Graciela Alonso, feminista de la colectiva La Revuelta de Neuquén. Y Alejandra Siriza, feminista marxista de Mendoza. Cuando mujeres, varones y cuerpos disidentes se juntan, nacen fuerzas, crecen magias y arden sueños que inventan. Crean, deconstruyen y construyen nuevos mundos posibles. Cátedra Libre de Géneros Virginia Bolten. Una cátedra libre feminista y nuestroamericana. Feminismo subversivo, abierto, reflexivo y participativo. Encuentro, intercambio y construcción colectiva. Rompiendo con las jerarquías, subvirtiendo las clásicas lógicas academicistas, apostando también a sentipensarnos en dinámicas de educación popular. Cátedra Libre de Géneros Virginia Bolten, viernes 5 de septiembre, 17:30 horas en la Facultad de Trabajo Social.